peligrosa. Llorarás, sufrirás cuando te alejes de mí. Llorarás, sufrirás cuando no estés junto a mí. Llorarás, sufrirás cuando te alejes de mí. Llorarás, sufrirás cuando no estés junto a mí. Y sufrirás mi amor por traicionera y por mentirosa. Llorarás, sufrirás cuando te alejes de mí. Llorarás, sufrirás cuando no estés junto a mí. Llorarás, sufrirás cuando te alejes de mí. Llorarás, sufrirás cuando no estés junto a mí. Para ti, Chile, el sabor del grupo Candiletas. Llorarás, sufrirás cuando te alejes de mí. Llorarás, sufrirás cuando no estés junto a mí. Llorarás, sufrirás cuando te alejes de mí. Llorarás, sufrirás cuando no estés junto a mí. Y cuando no estés junto a mí, traicionera, llorarás y sufrirás. Llorarás, sufrirás cuando te alejes de mí. Llorarás, sufrirás cuando no estés junto a mí.